puesto, hay cuestiones que vienen en el aire, que están volando y que son parte de una agenda permanente. Es por eso que es muy probable que, como cada diciembre primero, donde se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA, te hayas encontrado, si anduviste en el centro, sobre todo en algún área donde llega el Ministerio de Salud, con la iniciativa de promover el conocimiento sobre el estado de salud, con la concientización que corresponde, acercando la posibilidad de hacerte un testeo de manera gratuita y anónima. Por supuesto, en pocas horas te enterás de tu estado de salud respecto de una infección que supo ser una verdadera condena para tantas personas en el mundo. Hoy vamos a recibir a Raúl Cornejo, él es parte de una fundación que viene laburando desde hace rato, pero también es Raúl una persona que convive con el VIH desde hace varios años. Lo recibimos a Raúl de la asociación Darnos la Mano de la Pampa. Bienvenido, Raúl. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel, es un gustazo tenerte de nuevo en Radio Kermés y nada, otro primero de diciembre. ¿Cómo es la situación, Daniel? Digo, a propósito de que muchas veces escuchamos data sobre el HIV en nuestro país y enseguida, en el primer renglón o en el segundo, aparece un cálculo que nos habla de la cantidad de personas que podemos estar en sociedad que todavía no nos enteramos de que tenemos HIV. Bueno, la situación sigue siendo para preocuparse. Nosotros con un caso que aparezca ya nos preocupa. Claro. Porque, nada, nosotros casualmente estamos en la provincia de La Pampa, en la provincia con más alto porcentaje de diagnósticos tardíos de VIH. ¿Qué quiere decir eso? Son personas que viven con VIH y no lo saben porque no tienen el test, o sea, no se lo hacen. Entonces estamos esperando que se haga el test, puede salir su diagnóstico por alguna enfermedad que aparezca, ¿verdad? Eso es preocupante, porque hay que estar al día con el test. Es anónimo, es voluntario, no es invasivo, son 5 segundos nada más, y después te dan el resultado, y vos que te quedas tranquilo en caso de que a tu diagnóstico acerca positivo, tenés garantizado tu tratamiento. Cambió mucho, avanzó mucho con el tiempo. Acá se empezaban los tratamientos con 22, 23 pastillas diarias y ahora es una sola, ¿verdad? Eso es un avance muy, muy bueno porque le transformaba la vida a la persona estar cada 8 horas, cada 6 horas tomando 3, 4 pastillas, horarios. En cambio, ahora es distinto. Basta que lo tomes dentro de las 24 horas. Estás cubierto y lográs lo que la provincia de La Pampa, gracias a Dios, tiene un alto porcentaje de personas intransmisibles. ¿Qué quiere decir? Personas que viven con el virus, sus cargas virales y CD4 dan perfectamente, o sea que los vuelven intransmisibles. Intransmisibles quiere decir que esa persona no transmite el virus, ¿verdad?, a otra persona. Lo que sí siempre se recomienda es el uso del preservativo, que se siga usando. Muy bien, muy bien. Esto es muy importante lo que nos está contando Daniel. Lo hace porque tiene método, lo hace de manera comprimida, nos cuenta bien, bien cuánto cambió a lo largo del tiempo la cuestión de cómo contener a una infección que en muy pocos casos llega a remitir, pero que le permite hoy por hoy, con los avances tecnológicos, a muchas personas que conviven con el VIH, una vida prácticamente normal e incluso es normal la vida que tenés, tal cual y incluso tener relaciones sexuales con otras personas. Exacto. O con tu pareja sin temor a que haya una transmisión de la enfermedad. Daniel, la verdad es que quienes vimos surgir al SIDA en el mundo en una época que parece muy muy lejana, pensamos que iba a realmente transformar la historia de la humanidad, pero de alguna manera solo lo hizo en muchas vidas, no le llegó la impresión esta de que había que involucrarse, de que había que preocuparse a todo el mundo. Hoy por hoy, con el test público, con el test voluntario, acercando la información a la sociedad, ¿estamos a tiempo de cosechar una mejor situación? Siempre se está a tiempo. Mirá, nosotros hemos recorrido el año pasado, este año, porque todavía no terminó el año. Es increíble la cantidad de charlas que hemos dado, no en Santa Rosa, en los en colegios del interior. Ayer estuvimos en Uriburu, en el colegio secundario de Uriburu. Una charla que comienza muy tensa, muy como que el chico le da vergüenza, porque nosotros le hablamos en nuestro idioma, no hablamos de profiláctico, de preservativo, hablamos de forro, que es la palabra que usan los chicos, o condones. Los primeros 20 minutos todo tenso, después los chicos se relajaron y fue una maravillosa charla que no querían que nos viniéramos, llevábamos 2 horas hablando. Los profesores quedan encantados y nos recargan, por eso nos invitan, nos llaman de las escuelas del interior, porque no hay información, los chicos no están informados, ¿verdad? Falta mucha prevención todavía. Tuvimos la desgracia de tener el COVID, fue en 2 años que paró todo y se le dio más importancia a un COVID que al VIH. En plena pandemia seguían apareciendo los casos. O sea, no es que no pasara nada. Entonces, nosotros hemos arrancado este año. Gracias a Dios nos acompaña el Ministerio de Salud. Así que estamos bien trabajando. Tenemos muchos pedidos de escuelas para ir todavía, pero bueno, estamos también logrando que el Ministerio de Salud nos haga una nota de autorización para entrar a la escuela, porque hay directores que no te permiten entrar a ese tipo de charlas. Entonces, bueno, ahora va a salir un permiso, sabemosle, de la dirección del Ministerio de Educación, donde sí podamos entrar. Es muy importante, Daniel, eso se podría decir que es un escalón que sube la propuesta de llegarle con la data, con la información a las pibas y a los pibes. Es sumamente importante porque te facilita el acceso a cualquier escuela. Sí. No quiero decir que no nos dejaban, ¿me entendés? Pero hay reticencias. El tema es que era muy burocrático. O sea, el director nos hablaba con nosotros, pueden dar la charla así, tal día. El director tenía que pedir autorización al coordinador de zona. El coordinador de zona a coordinación central. Ahí perdíamos 10, 15 días. Después autorizaban, cuando queríamos cortar, teníamos 20 días que perdíamos y no podíamos así, se nos juntaban todas. Entonces, ahora vamos a facilitar, nos van a facilitar eso. Después vamos a todos lados, nosotros donde haya mucha cantidad de gente, vamos, hacemos test rápido. Generalmente lo hemos dejado un poquito de lado eso porque lo dejamos, a ver, te pongo ejemplo. Yo voy mañana, la semana que viene tenemos que ir a Macachín. Macachín primero abrimos si en el hospital de Macachín es para hacer test rápido, porque si no es inútil ir a hablar. Entonces averiguamos, ay, listo, vamos a la escuela, damos la charla y le informamos dónde va a ir el chico a hacerse un test rápido. ¿Por qué? Porque hay otra cosa también en las escuelas. Vos juntás, las charlas estas son para 50 chicos. Si tenemos que hacer 3 en un día, hacemos 3, pero 50 para facilitar el trabajo. ¿Qué pasa? Ya nos pasó Miguel Riglos eso, ¿no es cierto? Los chicos llevamos para hacer testeo y todos estaban interesados en hacerlo, pero hicieron 2 nada más. ¿Qué descubrimos con eso? Por eso tomamos la decisión de que lo haga el centro de salud. Que a los chicos les da vergüenza. Claro. Un chico le dice a otro, ¿y vos por qué te lo querés hacer? ¿Qué riesgo tuviste? ¿O con quién estuviste? Y el chico le da vergüenza. Entonces hicimos eso, de nosotros te damos toda la previa y vamos y vemos en el centro de salud que hay. La orden que tenemos del Ministerio de Salud es que averigüemos. Si no hay, ellos tomarán las medidas pertinentes porque tiene que haber reactivos, claro, y tiene que haber todo el elemento para hacerte rápido en ya sea postas sanitarias, centros de salud, hospitales, todo lo que tiene que haber. Tiene que haber el personal preparado para hacer la charla pre y el post. Daniel, el y ahí cuando estás en las localidades, en nuestros pueblos y ciudades del interior, sí. ¿Hay alguna interacción con padres, madres, alguien se acerca teniendo conocimiento de que se van a dar las charlas? ¿Has tenido alguna devolución de la familia, por decirlo, de algunos pibes, pibas? Sí. Casualmente ayer, mira, la charla de ayer apareció el intendente. En la charla que estábamos, con el intendente de Uriburu, a escuchar la charla. Después nos quedamos charlando con él, le pareció maravilloso, nos pidió dispensa preservativo, ¿Me entendés? Hemos ido a, había padres ayer también. Los padres les interesa mucho. Queremos esa charla. Nacha nos pasó también con un curso que se iban a... fuimos a dar la charla. Fuimos a dar una charla. Y terminamos dando tres. Porque distintos cursos nos pidieron, así que nos quedamos casi todo el día, Nacha. Y había un grupo que se iba a Bariloche, de viaje de egresados. Y nos pidieron que le dejáramos preservativo. Eso para nosotros es importantísimo, que los chicos saca de ellos, de pedirlos, ¿me entendés? Así que le dejamos tres cajas de 100 y se fueron recontentos a su viaje de egresado. La verdad es que da alegría escucharte que haya esta respuesta, más allá de que sabemos que por ahí hay gente que bloquea a Daniel, que hay personas que sí, dicen, no, bueno, yo no me quiero ni enterar, porque esto, que el otro... Van siendo los mismos, van siendo los mínimos. Gracias a Dios van siendo los mínimos. Buenísimo. Muy poquito. Siempre hay y va a haber discriminación, siempre va a haber. Nosotros hemos luchado mucho para que no discriminen a los chicos, a las chicas, que es una enfermedad, un virus que lo va a tener toda la vida, que hay que hacer el tratamiento. Hacemos el seguimiento de los compañeros, vamos a las casas. Hay una estadía que se llama de el no adherente. ¿Qué es el no adherente? La persona que no toma el tratamiento. Pero bueno, el Salud Pública hace lo que puede, porque no podés ir a golpear la puerta de la casa y decir, che, a ver qué por qué. Entonces nos delegan eso a nosotros, y nosotros vamos como compañero y hablamos. Compañero, ¿qué le pasa? ¿Por qué no tomas la medicación? Mirá que eso tiene sus consecuencias. Ya nos han pasado chicos acá en Santa Rosa que han dejado el tratamiento, y nos motiva tanto cuando la médica nos dice, bueno, hay dos alternativas acá. O toma la medicación o toma un ataúd. Otra no hay, así que hablen con él. Bueno, gracias a Dios han zafado todos. Pero cuesta mucho hablar con ellos, cuesta mucho, Juan Pablo, cuando vos te avisan que hay un diagnóstico de un pibe de 18 años, claro. Y tener que hablar con ese pibe, tener que decirle, flaco, la vida sigue, no te tires abajo, esto sigue. Por eso nosotros siempre recomendamos mucho el uso del preservativo, y cuidado, cuidarte, y nada, y un no es no. En una relación, generalmente el chico o la chica dice, no, con preservativo no, porque no siento nada. Bueno, si no hay preservativo, no hay relación. Eso se tiene que entender. Por la salud de los dos, ¿me entendés? Tal cual. Porque una, nosotros le hablamos siempre, perdón el vocabulario, no. Una calentura te puede arruinar la vida. Tal cual. A la hora de tener esa conversación con las pibas y los pibes, hay que valerse de la herramienta que tenés a mano, pero además hablar el idioma de la vereda, de la escuela, de la calle. Claro, nosotros, por ejemplo, a ver, perdóname, cuando vamos a una en Pico, por ejemplo, a una, sin discriminar las escuelas, ni la gente, ni nada, vamos a una escuela del centro, es un nivel de gente, pero nos ha tocado ir a barrios populares, ¿me entendés? Claro. Entonces vamos con otro idioma, hablarles de otra manera, del chabón, del forro, del capuchón, de que la pongo, que no la pongo. Entonces uno tiene que ir adaptándose a todos esos idiomas para que te entiendan el final mensaje que vos querés dejar. Tal cual. ¿Entendés? Daniel, tengo una más y ya te soltamos. Es una consulta asociada a esto que estabas diciendo, que tiene que ver con la educación, y que es la educación sexual integral, que es una ley nacional, que llegó hace un tiempo. Hay dudas en algunos establecimientos educativos, hay reticencia de alguna autoridad a que se brinde la educación sexual integral que nos corresponde, que nos ganamos como sociedad. Una mirada tuya acerca de esto que nos parece sumamente importante. Claro, lo primero que nosotros, y que es un poquito el reclamo que hacen los docentes, es que ellos han estudiado docencia, ¿verdad?, para dar clases, enseñar a leer y escribir. Ahora les han impuesto que tienen que enseñar o dar la materia de ITS. Entonces, ellos no están preparados para eso. O sea, han tomado el conocimiento básico, ¿me entendés? Pero las ITS abarcan todas las enfermedades de transmisión sexual. Nosotros vamos específicamente a hablar de VIH, claro, hepatitis, sífilis, que es lo que nosotros sabemos. Eso ya está más profundizado. Muy bien. Entonces, les gusta eso. Muy bien. De todas maneras, entendés que hay un enlace, ¿no? Entre la ESI. Sí, eso sí. Y eso está, la cuestión de la transmisión de enfermedades infecciosas. Claro. Nosotros vamos a estar ahora a la tarde, en un ratito más, en la plaza, acá en Santa Rosa. vamos a estar junto con el Foro de Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual, va a haber números musicales, sorteo, va a haber test rápido, vamos a estar nosotros, Cruz Roja, Dirección de Políticas Comunitarias, un montón de gente que vamos a estar en la plaza, así que si Dios quiere, va a salir todo lindo. Hoy a la mañana nos habíamos bajoneado por la lluvia, dijimos va a llover, parece que Dios dijo, bueno, vayan ahí y cuiden a esta gente. Y después estamos, vuelvo a repetir, como hace un año, con nuestra ley, la 26.675, que es la ley de VIH y enfermedad de transmisión sexual, en vigencia, que nos da mucho miedo, mucho te puedo garantizar, qué es lo que va a pasar, porque hay un cambio de gobierno, y ellos vienen restringiendo mucho, pero bueno, hasta ahora nosotros venimos zafando porque decimos que hay una ley, pero qué paradoja del destino que esta ley, el actual presidente y tres diputados más fueron los que la votaron en contra. Entonces nosotros por ahí tenemos un poco de miedo, ¿viste?, que algo va a pasar, o no. Sí, esperemos sí, sí. Que no. Ojalá que caigan en la cuenta de lo importante que es estas leyes, la financiación de los programas de sanitarios. Ese es el problema más grave. Y también hoy, el laburo que hacen ustedes, Daniel, permanentemente, sí, sí, en todo el país. La ley, no solo nosotros, sino cada ONG de todo el país, somos un montón de ONG en todo el país, todas juntas trabajando, todas juntas sacamos una ley, seguimos en contacto permanentemente, ayudándonos entre nosotros, en fin. Pero bueno, hay que estar preparado para cualquier cosa. Hoy un costo de un tratamiento de VIH está alrededor de los 250.000 pesos mensuales por persona. Estamos hablando de copter. A eso agregarle todo lo que es atención secundaria, son análisis. A los precios de hacer son más o menos 3 millones de pesos por año que hay que invertir en el cuidado por persona, de la salud por persona infectada con exacto, HIV. Y somos 140.000 en la República Argentina, es el último dato que hay, pero tengamos en cuenta que hay personas que no saben que están con VIH y no se han hecho el test. Muy bien. A medida que se van haciendo los test van apareciendo más casos. Tal y cual. Eso hay que tenerlo previsto. Hay que llegar a ellos y que esta campaña seguramente, como Daniel, sea, va a colaborar nosotros, en que se terminen de enterar. Y ahí donde haya novedades, Daniel, te vamos a volver a convocar. Quedás enlazado con la producción también por cualquier novedad que haya en las políticas nacionales o en las provinciales, dale. Que sabemos que la provincia responde acá, bien. Lo último que te comento, lo último, acá en La Pampa, por orden del ministro, mejor dicho, por orden del gobernador, el gobernador le va a comprar la orden al ministro, el ministro es el subsecretario, la medicación para los pacientes con VIH va a estar siempre. Aún lo tienen que comprar provincia. Muy bien. Explico. Esa es una muy buena que le llega a nuestra audiencia, que esta tarde también va a tener la posibilidad de encontrarse con los puestos para hacerse el test voluntario, gratuito, anónimo, que corresponde para saber si tenemos la infección encima y que pare de circular. Gracias, Daniel. Exacto. Cornejo, que tengas excelente jornada. Bueno, gracias a vos. Un abrazo para todos. Un abrazo y hasta pronto. La asociación Darnos la Mano en la siesta que nos fue para pararle la pelota al SIDA.